Vamos a continuar con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Y ahora vamos con el informe socioambiental, un pequeño resumen acerca de la lucha en contra de las represas, la defensa del agua y los ríos. Y bueno, vamos a empezar con el comunicado que manda la red LAR, la Red Latinoamericana contra las Represas, que bueno, pues se manifiestan desde Colombia. Este comunicado lo mandan desde Colombia, firmado el 28 de abril del 2012, y va dirigido al gobernador Mario López Valdés de Sinaloa, México, y a la opinión pública nacional e internacional. Y dice: la Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos, Red LAR, manifiesta su preocupación por la situación de nuestros compañeros del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, los cuales fueron detenidos por protestar pacíficamente por exigir la garantía de sus derechos el 1 de abril pasado y dejados en libertad el día 24, pero cuyos procesos penales siguen en curso. El 30 de marzo del 2012, los y las afectadas por la construcción de la presa Picachos en el estado mexicano de Sinaloa iniciaron una movilización para exigir el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de los acuerdos establecidos por parte de Conagua, el gobierno federal mexicano y el estatal de Sinaloa. Hasta la fecha, las promesas aún no se cumplen, por lo cual las personas continúan sin recibir las indemnizaciones y demás garantías a que tienen derecho. El 1 de abril del presente año, el gobierno desalojó con violencia a más de 200 personas que protestaban, deteniendo a 120 compañeros y compañeras. Al final del proceso quedaron libres la mayoría de ellas, quedando detenidos en la penitenciaria de Culiacán varios compañeros que participaron en esta movilización. Y bueno, pues ellos están exigiendo el respeto a las garantías, así como pues la libertad para nuestros compañeros de todo proceso penal, y por lo tanto exigen que se levanten los cargos penales en contra de todos y todas los manifestantes afectados por la presa Picachos, detenidos el pasado 1 de abril de este año. Y hacen un llamado al alto comisionado de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se han expresado reiteradamente su alta preocupación por la grave situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos en México, incluyendo quienes trabajan por la protección ambiental. Por ello han solicitado al gobierno federal y estatal implementar medidas efectivas para atender esta situación. Y bueno, pues este es un comunicado que envía la coordinación de la Red Latinoamericana contra las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua, Red LAR, que pueden consultar más información en su página www.redlar.org, Ríos Libres, Pueblos Vivos. Y bueno, en una segunda nota de este resumen socioambiental, bueno, pues se cumplen 6 años de que allá en San Salvador Atenco fueran víctimas de una terrible represión, un crimen de Estado, como se le ha denominado a esta acción policíaca que emprendieron en contra de esta comunidad y gente que se había solidarizado con su causa. Ellos empezaron una lucha en el 2003 por la defensa de sus tierras y oponiéndose a la construcción de un megaproyecto, en particular un aeropuerto sobre sus tierras de cultivo, lo cual los llevó a una gran lucha que trascendió a nivel nacional e internacional, simbolizados por el machete de los compañeros de San Salvador Atenco y su paliacate al cuello. Y bueno, pues ellos en 2006 fueron víctimas de una venganza por parte del gobernante en turno del Estado de México, de Enrique Peña Nieto, y también del gobierno federal encabezado por el panista Vicente Fox, y en contubernio también con el gobierno perredista de Texcoco, quienes, bueno, pues se aliaron para hacer esta tremenda represión, crimen de Estado, como ya lo habíamos señalado. Y bueno, pues están cumpliendo ya 6 años de este trago amargo que sufrieron nuestros compañeros. Y bueno, ellos están llamando a una jornada de movilizaciones para recordar estos hechos y han insistido en que, bueno, pues siguen adelante en su lucha por defender su territorio, por reconstruir ese tejido que les han querido arrancar de su comunidad. Y bueno, pues están llamando una movilización para el próximo 3 de mayo y que escucharemos más detalladamente en la agenda del programa. Y también otra actividad, el 4, 3 y 4 de mayo, recordando estas fechas trágicas y negras en la historia de San Salvador Atenco. Y también a 6 años se está levantando una campaña para que pues todos conozcan y difundan el caso de las compañeras de Atenco que fueron torturadas sexualmente. Y bueno, pues como ustedes saben, en el 2006, durante este operativo policial frente al pueblo de San Salvador Atenco, más de 45 mujeres fueron detenidas sin explicación. Decenas de ellas fueron sometidas a actos de violencia física, psicológica y sexual por los agentes de la policía. Y bueno, hasta a 6 años de la violación de los derechos humanos cometidos en Atenco a causa de este operativo, pues estos hechos siguen impunes. No ha habido castigo para los policías que cometieron esta infamia, y sí ha habido más bien pues castigos innecesarios, y que bueno, pues ya están libres nuestras compañeras, pero tuvieron que sufrir hasta la prisión política, aparte de haber sido vejadas. Así que bueno, pues ellas están impulsando esta campaña y pueden obtener más información en la página de del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que es atencofpdt.blogspot.mx. Y bueno, pues a 6 años, ni perdón ni olvido, y sigue en pie la lucha de San Salvador Atenco en contra del modelo capitalista y sus megaproyectos. Y bueno, pues en noticias internacionales, una sobre Guatemala y en general todo el río Usumacinta, que es un río que empieza en México y que bueno, desemboca allá en Guatemala. Y ellos, pues cientos de pueblos, llevaron a cabo una consulta comunitaria allá en Victoria, allá realizada por el Frente Petenero en contra de las represas. Y ellos en el territorio, en la jurisdicción territorial del municipio de Las Cruces, pues sobre el río Usumacinta, decidieron llevar a cabo una consulta acerca de los proyectos hidroeléctricos que se querían implementar sobre ese río. En la consulta participaron 11.100 personas, de las cuales 120 personas dijeron sí a la presa, solo 120 personas, mientras 10.814 personas dijeron un rotundo no a la construcción de estos megaproyectos, que bueno, pues tienden a modificar y a devastar en gran medida, bueno, pues las condiciones de las culturas río arriba y río abajo donde se llegan a instalar estas presas. Y dice así su comunicado: reciban un saludo fraterno por parte del Frente Petenero contra las represas. Queremos compartir con ustedes el éxito alcanzado por las comunidades del municipio de Las Cruces, las cuales llevaron a cabo el pasado 28 de abril un proceso de consulta comunitaria. El resultado final de la consulta comunitaria en relación al asunto, bueno, pues se da a conocer con estas 11.100 personas de las 10.814 que participaron, perdón, 11.100 personas que participaron y de las 10.814 que dijeron no a las presas y proyectos hidroeléctricos sobre el río Usumacinta. En la consulta participó el 54.5% de la población total del municipio y el 31.2% de las personas empadronadas. En este sentido, la consulta comunitaria celebrada el 28 de abril constituye la opinión de la mayoría de la población del municipio. Y bueno, pues esta información también la pueden acceder a ello a través de la página de RedLar, que ya les habíamos dado hace rato, que es el www.redlar.org, y también a través de las formas de comunicación del Frente Petenero en contra de las represas. Y bueno, ya para terminar este bloque de defensa de los ríos y la lucha contra las represas, nos envían su comunicado nuestros compañeros de la SECOP, nuestros compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, por sus siglas la SECOP, del estado de Guerrero, México. Y bueno, pues ellos nos comentan que el pasado 19 de abril cumplieron 9 años de haber iniciado el movimiento de resistencias contra el proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, que el gobierno mexicano trató de imponer ejerciendo la violencia de Estado como método coercitivo. Ante ello, bueno, pues se organizaron en torno a la SECOP, que este año 2012 reafirma su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y sobre todo la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos. Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, comentaron en su boletín de prensa que nos hicieron llegar nuestros compañeros, a quienes les enviamos un fraternal saludo. Y bueno, pues la tierra no se vende, dicen, y seguirá siendo nuestro lema y el eje conductor de nuestro movimiento. Hemos obtenido triunfos estratégicos, el más importante es haber impedido en estos 9 años de lucha la construcción de la presa que afectaría irreversiblemente el entorno ecológico y el tejido social. Nuestra decisión es que la presa nunca se hará. La Parota es parte del proyecto Mesoamérica, por lo que responde a los intereses de las transnacionales. El 28 de julio del 2013 expulsamos de nuestro territorio a la Comisión Federal de Electricidad, empresa paraestatal, que es la promovente de la presa, y bueno, pues a partir de esa fecha no se les ha dejado pues que lleven a cabo ningún trabajo, y bueno, pues han mantenido sus actividades denunciando la violencia de Estado y la represión de la que han sido objetos durante estos años. Violencia y represión que se pueden traducir en el rompimiento del tejido social, la confrontación de las comunidades que pues se mueven en torno a este tema, la represión judicial que bueno pues ha causado el encarcelamiento, la detención ilegal de varios compañeros, como es el caso del 21 de abril que fue detenido nuestro compañero Rodolfo Chávez, entre muchos otros compañeros que a lo largo de estos 9 años pues han sido víctimas de esta represión judicial. También en mayo del 2007 fueron detenidos durante 4 días compañeros también de la SECOP, y bueno, pues se han tenido que amparar varios de ellos. También otra forma de represión y violencia ejercida contra la Parota, bueno, contra la SECOP, las comunidades opositoras a la Parota, han sido las asambleas fraudulentas y la represión policíaca, como la pasada del 25 de abril del 2004 en Cacahuatepec, así como también el 14 de agosto del 2005, que también se llevaron a cabo estas asambleas fraudulentas. Y también del 23 de agosto del 2005, otra asamblea fraudulenta. El 27 de noviembre del 2005, también una represión policíaca en la comunidad de Los Arroyos. El 4 de diciembre del 2005 se repite el operativo policíaco en el ejido Los Guajes. El 14 de diciembre del 2005 nuevamente un operativo policíaco en la comunidad de Los Arroyos. Y el 27 de diciembre de ese mismo año otra vez un siguiente operativo policíaco, y bueno, pues lo mismo se repite al día siguiente en el ejido La Palma del municipio Juan R. Escudero. Así que días pues de represión que le han tocado a nuestros compañeros de la SECOP para defender sus tierras. Y otra forma de violencia que nos exponen en su comunicado ha sido a través de las leyes, los juicios en particular y las resoluciones del Tribunal Unitario Agrario, que muchas veces pues les ha causado dolores de cabeza a nuestros compañeros debido a sus determinaciones judiciales en contra de ellos, aunque bueno, pues en las últimas épocas ellos han ganado casi todas sus demandas legales, ya que pues este megaproyecto de Presa La Parota pues es totalmente ilegal, infundado y sin el consentimiento de la gente que vive sobre este territorio. Y bueno, pues su comunicado termina exigiendo el alto a la represión, y en La Parota expulsamos a la CFE y seguiremos firmes en la lucha, dicen. Ganamos los 5 juicios, exigimos poner fin a la simulación jurídica y exigen el alto a la violación sistemática de sus derechos. Así que bueno, pues esa es la información que nos envían nuestros compañeros, que también pueden consultar esta información en la página de MAPDER, en el www.mapder.lunasexta.org, que es la página del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, a la cual también es integrante nuestros compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, a quienes, pues repetimos, les enviamos un muy fraternal saludo y un reconocimiento por la lucha que han llevado a cabo. Y bueno, pues vamos a continuar con más aquí en su programa Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar un poco de música para acompañar esta información que les hemos dado, y vamos a poner una canción de nuestro compañero y cantautor libertario Cayo Vicente, quien pues nos va a interpretar esta canción que se titula Yo lo vi y que habla acerca